Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional de la Niña. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas asiste a la inauguración de la Plaza María Leonza. Gobierno bolivariano inspecciona sectores afectados en las tejerías. Se reporta sismo de 3.7 de magnitud al sureste de Mene de Mauroa, en Falcón. Inspeccionan empresas del sector ferretero en el país. Huracán Julia deja casi 30 fallecidos en Centroamérica. Niños y niñas en Nueva Esparta plantaron árboles en el inicio de clases. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, estuvo presente en la inauguración de la Plaza María Leoncia en Quiballo, Estado Yaracuy. Un aplauso para el pueblo de Quiballo, para el pueblo de Yaracuy y para el pueblo de Venezuela que ha liberado a María Leoncia luego de 18 años, abandonada, secuestrada, confinada, tratada de manera indigna por una sociedad que tarda en aceptarse como se describe en nuestra sagrada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy es un punto de inflexión. Estamos convirtiendo la letra constitucional en una realidad. Ayer fue un día distinto, hoy amanecimos mejor y mañana será cada vez mejor, porque las cosas están colocándose en su sitio. En el evento también estuvo presente el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez. Además, extendió un saludo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, por el trabajo realizado. Por otro lado, el ministro recalcó que la labor de cada artista recae en comunicar para colocar una idea en común. Afirmó que con el decreto leído, la escultura de María Leoncia ascendía a estatus de monumento nacional. En entrevista para el noticiero Cultura al Día, el fotógrafo venezolano Félix Gerardi conversó sobre su reciente exposición Siglo XXI, Mundos de Escenas en un Solo País. Somos 5 fotógrafos, no es nada más. Okay. Félix Gerardi, está Arturo Moreno, está Nicolás Rocco, está Jacobo Méndez y el maestro, ya me voy a acordar, Roland Streuli. Estamos estos 5 fotógrafos haciendo una muestra en marco de este festival de teatro. Uh-huh. Y la idea es un poco preservar la memoria de las artes escénicas a través de la fotografía. Preservar esa memoria, porque tenemos memoria también de lo que hemos visto en las, claro, escenas. Porque acuérdense que el teatro es efímero, pasa, pero las obras, la fotografía de las obras quedan. También platicó sobre el compromiso de involucrarse con cada producción teatral para registrar el evento con la mayor calidad posible. Yo Yo fui alumno de Miguel Gracia, uno de los grandes, grandes maestros de la fotografía venezolana, del teatro venezolano, y sobre todo con el compromiso que él hacía de los trabajos. O sea, el compromiso de conocer la obra, de conocer los autores, conocer el elenco que iba a participar, y eso me lo inculcó. Y en este momento, bueno, nosotros estamos tratando de continuar ese legado que nos dejó el maestro Miguel Gracia, con su pensamiento, con su trabajo fotográfico, y sobre todo creo que el compromiso de registrar la historia del teatro venezolano. La exposición estará disponible hasta el 30 de octubre en los espacios de la Galería de Arte Nacional. Son las 12 y 13 minutos. Somos Cultura. La película de suspenso Una historia de amor fúnebre, dirigida y producida por el cineasta venezolano Carlos José Labat, se estrenó este 8 de octubre en la sala de proyecciones de la Fundación Cinemateca Nacional en El Celar. El film narra la historia de Amelia, interpretada por Wesley González, y Camilo, interpretado por Jonathan Jaimes, quienes están comprometidos para casarse y se juran amor eterno. Sin embargo, inesperadamente sus planes se ven frustrados cuando ella muere en un extraño accidente. La trama de suspenso estará próximamente en el circuito de salas de la Cinemateca Nacional. Los detalles se darán a conocer en su cuenta de Twitter, @cinematecavzl, y en sus cuentas de Instagram, Facebook y Venap, como Cinemateca VZLA. Son las 12 y 14 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro inspeccionó este lunes la zona de Las Tejerías, estado Aragua, fuertemente afectada por las recientes lluvias que azotaron al país en los últimos días. En declaraciones transmitidas por VTV, el jefe de Estado aseveró que el Gobierno Nacional trabajará para la recuperación de todas las viviendas y comercios perdidos por las lluvias. Ustedes han sido testigos, estamos ante una zona de catástrofe total, de desastre, un deslave de gran magnitud, como no habíamos vivido durante muchos años en Venezuela. Un deslave que afectó a una población, bueno, aquí, pegada a la montaña, a este cerro de esta región aragüeña. Hay 34 muertos que han aparecido y más de 60 desaparecidos. La gente está con su dolor, pero también tiene su fuerza de resistencia. Esa fuerza de resistencia que tiene el pueblo de a pie, que lo llevó a reaccionar a muchos a tiempo, reaccionar y salvar la vida de los vecinos, de sus familiares. Hemos visto destrozos, pues, centenares de casas destrozadas, pérdida total. Centenares de casas y negocios con pérdida parcial. Yo le digo al pueblo de Tejerías, al pueblo de Aragua, cuenten con todo el apoyo del gobierno humanista y bolivariano. Asimismo, el mandatario señaló el número de afectados que se contabiliza hasta ahora durante el despliegue del gobierno bolivariano en la entidad. Ahora estamos contabilizando casi 400 viviendas totalmente perdidas, desaparecidas. Y 400 viviendas más con algún daño parcial. Estamos hablando de 800 viviendas por ahora, porque mientras más subimos, bueno, encontramos mayores destrozos. ¿Y dónde serán reubicados? Bueno, en primer lugar, en los refugios solidarios, con toda la atención integral, educativa, de salud, alimentaria, de trabajo, toda la atención integral. E inmediatamente ya nos estamos movilizando con la gran misión Vivienda Venezuela para ubicar los apartamentos, las casas, ya. A esta hora que estoy hablando, ya estamos buscando aquí mismo en Aragua, en Carabobo, en Miranda, estamos buscando las casas, los apartamentos de la gran misión Vivienda Venezuela. Y en este caso conseguimos unos edificios cercanos, donde hay unos 200 apartamentos, y quizá con un trabajo intenso en 2 meses podamos terminar los 200 apartamentos. Ante la tragedia natural, el gobierno activó un centro de control y coordinación de emergencia y desastre para atender a las familias afectadas. Somos Noticia. Desde el estado Aragua se llevó a cabo una reunión de vicepresidentes sectoriales en solidaridad con las familias de las tejerías, con el objetivo de atender y proteger al pueblo que ha sido afectado por los fuertes deslaves. En dicha reunión se acordó el abordaje integral directo que se le brindará a los habitantes. También se tratará el tema de la alimentación, el transporte y la vivienda. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, también visitó las tejerías con el fin de gestionar la atención a los afectados. A su vez, informó que más de 1,000 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están prestos a permanecer en el lugar en atención al pueblo. Son las 12 y 18 minutos. El Contralor de la República, Elvis Amoroso, envió un mensaje de solidaridad y acompañamiento al pueblo de las Tejerías, Estado Aragua. En el mensaje informó que la Contraloría se suma al duelo nacional anunciado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Desde el Poder Moral Republicano, uno de los 5 poderes de la patria, y la Contraloría General de la República, nos unimos al duelo nacional que ha decretado el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, producto de la tragedia que ha ocurrido en las Tejerías, Estado Aragua. Y expresamos nuestra palabra de aliento y solidaridad al pueblo aragüeño en esta hora difícil. Y pedimos a Dios que cese lo más pronto posible esta triste situación. Es importante señalar que por instrucciones del mandatario nacional, más de 1,200 funcionarios pertenecientes a los órganos del Estado en materia de servicios públicos se encuentran desplegados en el sector Las Tejerías, realizando labores de búsqueda. Regionales. Este lunes, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS, reportó un sismo de 3.7 de magnitud a 37 kilómetros al sureste de Mene de Mauroa, en Falcón. Así lo dio a conocer la institución a través de su cuenta de Twitter, en la cual informaron que dicho movimiento ocurrió a la 1:08 de la tarde con una profundidad de 2.8 kilómetros. Asimismo, FUNVISIS recomendó mantener la calma ante hechos de esta naturaleza que son normales en Venezuela. Son las 12 y 20 minutos. Las autoridades regionales del estado Guárico iniciaron labores de rehabilitación de vialidades que resultaron afectadas tras las incesantes lluvias acaecidas en la entidad. El gobernador José Vázquez declaró que se ha iniciado un operativo especial en vías rurales y troncales que han sido afectadas en las últimas horas en la entidad. Asimismo, detalló que tras las fuertes precipitaciones se paralizó el tránsito vehicular en la troncal 11, tramo San José de Guaribe Valle, Guanape, y la troncal 13, tramo Sarasa-Anzoátegui, por colapso de alcantarillas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Economía. El presidente de la Corporación Socialista del Cemento, coronel Neftalí Acosta Prieto, y el viceministro de Política de Compra y Contenido Nacional del Ministerio de Comercio Nacional, Eduardo Hurtado, visitaron a los empresarios del rubro ferretero del sector de antímono en Caracas. Esta actividad se realizó a nivel nacional con 1,200 ferreterías bajo el lema "Aquí hay cemento", emitiendo códigos provisionales para la adquisición de rubro estratégico y precios justos. El viceministro durante la visita constató la existencia de los rubros fundamentales para mantener activo el motor industrial. Una comitiva de Banco Ex visitó empresas del sector empresarial del estado Nueva Esparta para conocer su capacidad operativa y establecer lazos de acercamiento comercial que estimulen la exportación de productos no tradicionales hacia mercados internacionales. la delegación de la entidad financiera visitó compañías del sector hidrobiológico de café y ají como parte de la gira que realiza esta institución por la entidad para invitar a este sector neoespartano a participar en la edición 38 de la Feria Internacional de La Habana en Cuba, a efectuarse del 14 al 18 de noviembre de este año. Por otra parte, los representantes de Banco Ex visitaron la planta procesadora de pescado congelado Margarita Seafood, la cual mostró su interés en exportar sus productos a nuevos mercados. Noticias del Alba. La undécima reunión del Consejo de Complementación Económica del Alba TCP acordó impulsar el sector productivo, así como fortalecer la integración comercial entre los países de la Alianza con la participación de los ministros de Economía de la región. Durante el encuentro desarrollado en la ciudad boliviana de Sucre, en el departamento de Chuquisaca, el secretario ejecutivo de la Alianza, Sacha Lorenti, recalcó la importancia de la reunión para analizar la situación económica internacional y definir acciones concretas de coordinación. En otro orden, el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, resaltó la aprobación de medidas económicas para impulsar el sector productivo y comercial entre los países del Alba TCP. Son las 12 y 24 minutos. El Ministerio de Salud de Bolivia reportó este lunes 376 casos de COVID-19 durante la última semana, cifra que representa la menor cantidad de casos en ese país desde el inicio de la pandemia. En esta semana epidemiológica número 40, se experimentó una reducción del 19% en el total de contagios respecto a la semana previa. Así lo afirmó el titular del sector, Jason Ausa. De igual forma, Ausa explicó que esta es la décima semana consecutiva en la que el país reporta descenso en el total de personas infectadas. Asimismo, resaltó que el desempeño de esta semana evidencia que la nación andina supera la quinta ola de la pandemia. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El paso del huracán Julia por Centroamérica dejó al menos 28 fallecidos, 14 de ellos en Guatemala, 4 en Honduras, 9 en El Salvador y miles de damnificados en toda la región. Julia, degradado en las últimas horas a depresión tropical, dejó una estela de destrucción y miles de personas en varios países centroamericanos desde que tocó tierra en Nicaragua el domingo pasado, refirió Telesur. Durante su paso por Guatemala, Julia dejó 167.000 hogares con problemas de energía y una hidroeléctrica con daños, anunció el presidente Alejandro Giammattei. También agregó que México ha ofrecido abastecer de energía algunas zonas. Son las 12 y 26 minutos. El exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que su eventual gobierno, de ganar la presidencia de Brasil, hará de Río de Janeiro uno de los motores de la economía del país. Dicha afirmación forma parte de la campaña electoral que cumple en ese estado de cara a la segunda vuelta de votaciones a realizarse a fines de este mes. Lula visitará durante 2 días el municipio de Belford Roxo, enclavado en la bahía Fluminense, así como la comunidad del complejo do Alemão, en la zona norte del tercer estado electoral más importante de la nación suramericana. Somos periodismo. Ecología. En el marco del inicio de clases, fue conformada la Ecobrigada Ecológica Guardianes del Árbol en el Liceo Básico Nacional Juan de Castellano, ubicado en el municipio marcano del estado Nueva Esparta. Durante las actividades, los brigadistas ecológicos protagonizaron una gran reforestación con plantas forestales, frutales y ornamentales en las jardineras, áreas adyacentes a las canchas y patio del plantel, así lo reseñó el portal web del MINEC. En el evento participó el jefe de la zona educativa, Rafael Domínguez, el alcalde bolivariano del municipio Marcano, Yul Armas, junto con servidores públicos del Ministerio para el Ecosocialismo y sus entes adscritos, Movimiento Somos Venezuela, entre otros voluntarios. Son las 12 y 28 minutos. Para evitar la proliferación de la langosta Tropidacricolaris, en el municipio Maracaibo del estado Zulia, servidores públicos del MINEC recolectaron 56 individuos de esta plaga, luego de que se denunciara su presencia en la parroquia Cristo Aranza. En el operativo participó personal de fiscalización y biodiversidad de la Unidad Territorial Ecosocialista Zulia, que se trasladaron al sitio del avistamiento para su extracción en el jardín de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Durante el procedimiento, se lograron extraer de forma manual ninfas juveniles y adultos de la especie cuando se encontraban desfoliando una palma en el sector, con una data de 15 días aproximadamente, según el testimonio de los denunciantes. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte tenemos una entrevista con el músico, compositor y educador Richard Molina. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. No cambies el dial. 96.3 FM. Las 12 y 29 minutos. Nuestra pasión es la cultura. 96.3 FM. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Cultura y tradición. Patrimonios musicales de Venezuela. De Venezuela. Con Venezuela. La agrupación fue creada por el investigador Osvaldo Lares en 1973. En sus inicios, buscaron incorporar una variedad de géneros musicales con un amplio repertorio de sus producciones. Con Venezuela ha recorrido más de 20 países de América y Europa, siempre resaltando en sus canciones la venezolanidad. Visita nuestra página web albaciudad.org. En Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda. El Criadero de Caimanes de Puerto Miranda se fundó en el año 1990. Está conformado por un conjunto de instalaciones destinadas a la cría del caimán. Presenta un conjunto de tanquillas elaboradas en concreto de aproximadamente 6 metros de largo por 40 de ancho.

campaña de distancias infinitas en donde las órdenes no llegaban o se perdían. En esta etapa, Bolívar superó las mil dificultades, traiciones y frustraciones entre sus mismos hombres, enfermedades sin remedios a tiempo, armas que no llegaban y hombres que se volvían desertores. Solo la tenacidad, el sacrificio y una gran voluntad durante muchos días de muchos hombres dieron la esperanza de un triunfo y la cosecha de los laureles en Bomboná y Pichincha. Para demostrar así que dos ejércitos separados a grandes distancias se coordinaron con éxito como por arte de magia y que dos comandantes, Bolívar y Sucre, contra todos los obstáculos avanzaron con un solo objetivo hacia la liberación de Quito. Después vendría la emoción de los abrazos, el recuerdo de los caídos, la celebración y los infaltables amores para mantener el equilibrio del alma y el corazón. Mientras se analizaban las rutas para seguir en la liberación americana. Caminos del Sur será una ventana para mirar hacia los horizontes por donde transitó el Libertador con un ejército de corazones salidos del pueblo en la búsqueda de una patria grande y soberana. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Las 12 y 38 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 40 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este martes estaremos conversando con el músico, compositor y educador Richard Montilla. Bienvenido, Richard, a los espacios del noticiero Cultura al Día. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gran honor estar acá con ustedes, sobre todo por lo que estamos hablando fuera de... en este caso no es fuera de cámara, sino que bueno, es bueno que hayan jóvenes como ustedes que se estén dedicando a esta tarea tan importante como es el rescate de los valores, el rescate de tantos artistas que se están perdiendo, ¿no? Por la falta de proyectar su trabajo, su todo lo que están haciendo cada uno en su medio y su rango, pues. En mi caso, bueno, yo soy educador, ese fue mi primer título y lo que mantengo, aunque no lo es eso, todavía lo mantengo, sigo siendo educador y tuve la suerte de salir, de egresar pues, de la escuela Miguel Antonio Caro, donde salí como maestro normalista, mención música, y eso para mí siempre ha sido un gran orgullo, ¿no? Y ahora que comentas lo de los valores, justo lo de la educación, ¿de dónde surgió ese interés por lo educativo luego de los estudios musicales? Bueno, fue antes. Yo comencé primero como bachiller en educación. O sea, en esa época era bachiller normalista. Pues. Okay. Que lamentablemente nosotros fuimos una última promociones que salieron de esa cátedra y digo lamentablemente porque después eliminaron las escuelas normalistas y eliminaron las escuelas técnicas, cosa que, bueno... cosa que, bueno, eso no es imperdonable, ¿no? Sobre todo ahora en que se está viendo tanta necesidad de educadores medios, que la gente quisiera muchas veces, ya siendo bachiller, comenzar a trabajar, pero en lo que tú quieres seguir estudiando. Entonces eso era, para mí fue de gran ayuda, ¿no? Que salí como educador y de ahí comencé a trabajar directamente, por cierto, en la primera escuela que yo trabajé fue en la Martín Otra Sanabria. Saludo a esos muchachitos que él se llama abuelo y que, bueno, del 23 de enero, y de ahí fue todo ese proceso de conocimiento, de aprendizaje con los mismos alumnos, que lo ha llevado uno hasta donde uno ha llegado, poco a poco, pero se ha ido logrando muchas cosas, ¿no? Seguidamente de esto, bueno, yo estaba estudiando paralelamente en la Escuela Superior de Música. Okay. Yo soy egresado también de UNIARTE, licenciado en música. Y bueno, o sea, como te digo, todo ha sido un proceso, aparte de esto, de que yo como músico trabajé, imagínate, comencé con Cecilia Top, pasé con Gualberto Ibarreto, Simón Díaz, tuve mucho tiempo con él. Uh-huh. Después seguí con Un Solo Pueblo, aparte de toda la cantidad de músicos y cantantes y artistas que estuve trabajando con ellos. No como ente fijo, pero sí era mandolinista acompañante, las producciones. De hecho, ahorita yo me dedico a la producción musical, pues. Uh-huh. Y estamos precisamente trabajando con varias cosas que es probable que pronto estén por ahí ya en las calles esas producciones que se están haciendo, porque son de diferentes cortes, uno que son educativos, otro musical, otro turístico, pero todos van envueltos como esencia en la parte educativa hacia el proyecto musical. Okay, ahora, porque ya hice como un desglose general de lo que vamos a hablar justamente en esta entrevista, volviendo al tema educativo y musical, ¿de dónde surgió ese interés por estudiar después música luego de educación y compaginar esas dos profesiones? Bueno, como te dije, pues era paralelo, no fue que terminé una para después arrancar, fue paralelo. Nosotros salíamos, bueno, llegábamos a la escuela normalista a las 6:30 de la mañana, y yo llegaba a mi casa a 11 de la noche, y eso era todos los días ese horario de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque salíamos de la escuela normalista de la Caro, pasábamos después a los ensayos, toda esta cosa. Teníamos también las actividades con grupos, ¿verdad? Y aparte de esto, entonces salíamos directamente de la escuela de música a nuestras clases de la escuela superior, pues. Y entonces siempre fue paralelo toda esa evolución, todo ese proceso. Y en los estudios de música que cursó, ¿qué género siempre fue como el preferido para usted? ¿Por qué género se fue inclinando más a medida que fue estudiando? Mira, fíjate, eso es tan difícil de uno determinarlo, porque como a veces yo digo y defiendo, pero yo defiendo mucho mi gremio, porque nosotros para salir como profesor de música de graduado de la Escuela Superior de Música, hay que pasar 10 años. Uh-huh. O sea, dos carreras universitarias, pues. Y uno sale de ahí y se supone que ante la gente, ante la sociedad, ante mucha gente, uno, ajá, ¿qué estudiaste? No, yo soy músico. Sí, pero ¿qué estudiaste? Como que si es que eso no fue nada. Sí, y resulta que no, el esfuerzo que hace uno es muchísimo. Y en la misma medida que tú vas en ese proceso de aprendizaje, todas esas cosas, te inclinas por cierto estilo, ciertas cosas. Entonces, en mi caso, yo trabajaba conjuntamente con la música venezolana popular, pues. Okay. no folclórica netamente, sino la popular, y fue por allí que yo me incliné más, pues. Yo no llevo otra vertiente, yo no fui jazzista ni nada de esto, sino soy músico popular. Y de hecho, después, bueno, ahora me dedico a la composición y yo trabajo en función a eso. Trato de respetar todas las normas de los folcloristas, todas esas cosas, pero siempre compongo a mi estilo. Y hay gente que te pregunta, mira, pero esa se parece a la otra. Y yo, bueno, todos los muchachos se te van a parecer, porque si tú eres el papá de ellos, alguno tiene que parecerse en algo. Pero es así, pues. ahorita que mencionó que es algo que sigue presente en la vida de los artistas que buscan ese oficio, que son carreras que se estudian, que requieren de muchos años de preparación, pero que todavía no son consideradas, digamos, trabajos serios. Entonces, ¿cómo ve usted, siendo educador, el panorama educativo en su oficio, en la música? Mira, eso es muy amplio, es muy amplio conversar sobre eso, porque tardaríamos más de 10 programas tratando de llegar a algún punto clave, pero pasa algo. La música es el elemento, si se quiere, más a la mano que tenemos todos en nuestra vida cotidiana, en la casa, desde que te estás amamantando tu mamá, ya tú estás con una canción de cuna, ¿verdad? Una canción de arrullo, todas esas cosas. Y entonces, ese teléfono es mío, y disculpe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por supuesto, si tú tienes ese elemento en la mano, tú deberías sacarle el provecho que sea, o el mejor provecho, y que a su vez sea un elemento que ayude al progreso como ser humano, pues. ¿Por qué te digo esto? Porque se presenta ahorita la controversia que hay con respecto a géneros musicales. Te voy a nombrar reggaetón, pero yo no tengo nada en contra de ni los que practican el reggaetón, sino que te lo voy a poner ese ejemplo porque es el que está más en boga, pues. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente critica, ¿no? Pero, y critican a los niños, que los niños están haciendo esto, pero nadie busca la razón real, que es lo que yo estaba hablando al principio, que es la parte de educación. Uh-huh. La primera escuela y la mejor escuela de tu vida siempre será tu hogar. Así es. Porque tú, cuando sales de tu casa, ya tú tienes que aprender a decir buenos días, con permiso, ¿cómo está, señor? Y esas cosas se han perdido por miles de elementos, que si ya las mamás están más ocupadas que antes, los papás también, casi no ven al niño, el niño a veces está durante todo el día con una persona extraña, entonces hay muchos elementos, pero siempre, siempre tiene que existir el espacio para tú dedicárselo a tu hijo en cuanto a la enseñanza y a las buenas normas, que es lo principal. Yo hace rato te estaba comentando que yo escribí una canción que se llamaba Dame una mano por nuestras tradiciones, uh-huh, que precisamente habla de eso. Esa la grabó mi hija Lurri, y la grabó también una amiguita, la hija de Sorena Valdivieso, que Amanda, uh-huh, Amanda Querales, que en ella se plasma esa necesidad del niño pidiendo sus tradiciones, pidiendo todas sus costumbres, ¿verdad? Entonces te habla de eso, de las tradiciones de mi papá, las danzas que bailó mi mamá. Ahorita tú le preguntas a mi mamá, mira, ¿tú has bailado los chimichimitos o el cebucay? Entonces, ¿qué? ¿Tú estás loco? ¿Ah? Y cosas así. O el papá, mira, tú te has puesto a jugar metra con tu hijo, todo eso. Y no, chico, no, yo le compré una computadora, el último teléfono se lo di yo. Entonces resulta que no es culpa de los niños, es culpa de nosotros como padres, que estamos enfocando mal esa enseñanza. Así es. Estamos conversando con el músico, compositor y educador Richard Montilla. Richard, mencionaste al inicio de la entrevista que había sido mandolinista, uh-huh, para grandes figuras de la música, como Cecilia Toll, Gualberto Ibarreto, Simón Díaz. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué te dejaron esos grandes maestros. Mira, bien chévere. Fíjate que yo, por ejemplo, con Cecilia Toll, que comencé en ese gran mundo de lo que es el mundo del artista, de la fama musical, ¿no? Si se quiere. Con ella aprendí muchísimo, viajé bastante, representamos al país en muchos sitios del mundo, y la experiencia fue muy buena. Después con Gualberto también, o sea, para mí uno de los grandes cantantes que todavía, gracias a Dios, lo tenemos vivo, uh-huh, todavía. Ha sido uno de los grandes baluartes de la música venezolana en cuanto a su forma de cantar. Con Simón Díaz me tocó, que ese fue mi padre musical en cuanto a enseñanzas de vivencia, todas esas cosas, que yo aprendí mucho de él. Yo aprendí muchísimo de Simón Díaz. De hecho, él me respalda. Ya al final de mi carrera con él, él mismo me propuso, mira, Richard, creo que ya es hora de que vayas agarrando tu rumbo y te encargues de hacer tus cosas ya por tu cuenta, porque en ese sentido él era muy claro, ¿no? Ya tú tienes que buscar un camino que donde demuestres lo tuyo. O sea, no era que estaba cerrándome el paso a seguir con él, sino que él pretendía que ya yo estaba en capacidad de arrancar solo, pues. Y fue así como yo arranqué con el tema con una agrupación que era el que estaba sonando al principio, que se llama La Nueva Parranda. Saludo a todos esos grandes amigos, a la autora del tema, Mariana Gómez, y a toda esta serie de compañeros que ya son hermanos míos, pues, de tantos años de trabajo, ¿no? Y a raíz de todas estas cosas, bueno, que viene toda esa experiencia, con cada uno de ellos siempre fue muy progresiva la enseñanza y el aprendizaje, todas esas cosas. Se aprende mucho en este ambiente, ¿no? Y como en el caso mío, que ya no son dos días, ¿no? O sea, son unos cuantos años en esto. Pero, y uno nunca deja de aprender. Uno sigue, todos los días uno sigue aprendiendo cualquier cosa, cualquier momento te enseña, a un niño llorando te enseña, la risa de una señora o un viejito que te da la mano y te, o sea, que te presenta un gesto, todo eso es enseñanza. Así es. Ahora, hablando de ese empujoncito que te dio Simón Díaz en su tiempo para que crearas tu propia música, háblanos un poco sobre tu trabajo compositivo, de qué está compuesto tu repertorio. Bueno, mira, yo hago después que salí de Simón, yo tuve un tiempo con la gente de Un Solo Pueblo, cuando Un Solo Pueblo todavía estaba en pleno apogeo, ¿no? Que después hubo la ruptura y todas esas cosas, pero que ahí fue un momento, fue un proceso bien bonito, porque ahí coincidimos muchos artistas y muchos cultores venezolanos en un solo sitio y con mucha hermandad. O sea, fue bien chévere, que era el restaurante llamado El Zaguán de Un Solo Pueblo. Y que, bueno, eso permitió de que cada quien también se fuese enrumbando. Y salió, estaba Che Hurtado, imagínate, Francisco Pacheco, estaba, o sea, cualquier cantidad de artistas. Se me escapan de la cantidad de artistas que hay ahí. Entonces, bueno, todo eso fue un gran aprendizaje, y de ahí mis bases para componer. Ya yo compongo no solamente cosas vivenciales, porque ese es otro aspecto que yo lo he conversado mucho con grandes poetas y grandes compositores. La gente cree que todo lo que uno escribe o uno trata de decir o uno expresa en su obra fue porque te pasó a ti, y no necesariamente. O sea, tú puedes escribir por cosas que escuchaste, una conversación con alguien, con una mujer, con un amigo, con un compañero, o sea, con un niño que tú lo ves. Hay muchas situaciones que tú las puedes plasmar en una letra, en una canción. Y bueno, todo eso ha sido ese proceso, todo eso, esa mezcla para dar al final lo que uno puede dar. Cada uno tiene un estilo, cada uno crea su forma, y es eso. Yo, Richard Montilla, tengo una forma de escribir y que la gente conoce. Claro, ya se ha creado su identidad musical dentro de este gremio. Sí, sí. Ahora, pasando, como también nos mencionó en el principio, está también ahora en el mundo de la producción. ¿Qué proyectos tiene ahí en la producción? También, mira, tiene los más recientes, los proyectos más recientes. Yo, afortunadamente, antes que se nos fuera en ese viaje eterno, nuestro gran amigo compositor, bueno, fíjate, hablando de compositores, como fue el maestro Tilio Galinde, yo le hice la última producción que él hizo, que él grabó, que grabando él mismo. Y me acuerdo que eso fue en una reunión muy, muy familiar de amigos, y él me dijo: Richard, yo quisiera que tú me hicieras la producción del disco, pero yo quiero cantar mis canciones como yo las concebí. Porque esa es otra cosa, a veces tú escribes algo y llega un intérprete y te la coloca como él cree, y al final ni se parece a lo que tú escribiste originalmente, ¿no? Uh-huh. Y él me dijo: yo quiero hacer mis canciones como yo las concebí. Y así hice el disco, manteniendo todos sus ritmos originales, sus cosas, y fue muy bonito. Y ese disco inclusive no se ha proyectado mucho, porque, bueno, comenzaron los problemas ya con las empresas discográficas, todo esto, y no se dio. Ese, ahorita estoy tengo esa producción que gracias a la tecnología lo regrabé, pero incorporando cantantes mujeres. Okay. Son 10 mujeres que hace cada uno un tema haciendo dúo con Otilio, bien bonito. Y lo bonito de ese proyecto es que se llama así por eso. Se llama Otilio Expresión y Sentimiento. Otilio por ser quien es Otilio, ¿no? Obvio. Claro. Expresión es porque el disco, cada tema lleva un video, ¿no? Pero cada video lleva una expresión artística. Hay unos que son, salen unas niñas pintando a óleo, hay otros que pintan acuarela, todas esas cosas. Hay otro hay un tema de esos que se hace con títeres. O sea, el video es una puesta en escena con títeres. Okay. Hay otras que sí son en un paisaje. O sea, va muy variado lo que son las expresiones artísticas allí plasmadas, ¿ves? Inclusive hay una que es una pareja de baile que está tras luz. Nunca se le va a ver la cara porque ellos lo que están es bailando con la música de Otilio. Okay, entonces tú, claro, tú estás escuchando a Otilio, la cantante, y tú lo que te da el video es esa gente bailando. O sea, es algo totalmente fuera de lo normal, dentro de lo que es lo que son los parámetros, sí, de los videos, todas estas cosas. Ese es uno. El otro que tengo, que a mí me encanta, eso me tiene enamorado, ese proyecto que se llama A Dos Simones. Uh-huh. Que él habla de un relato, una situación momentánea de Simón Díaz, de Simón Bolívar, perdón, con Simón Rodríguez. Okay, y quise plasmarlo como que si era la obra de Cervantes, que era Don Quijote y Sancho Panza, Sancho. ¿Verdad? Que siempre Sancho Panza lo ven como que decía que el que menos importancia, sí, y resulta que él es el gran educador, fue quien enseñó mucho al Don Quijote, ¿no? Uh-huh. Y en este caso era Simón Rodríguez, que fue quien el gran maestro de nuestro libertador Simón Bolívar, pues. Y entonces eso, el tema es eso, es un tema que va hablando de situaciones, momentos, ¿no? Pero para darles unas chispitas nada más así de lo que es el video, se trata de un niño en una escuela. Okay, un niño normal como nosotros, silvestre en la escuela, y él sale a la hora del receso, pero no tiene merienda. Y lo único que ve es una mata de mango. Él se sube a la mata de mango, cuando está agarrando un mango para comérselo como su merienda, escucha unos caballos. Y a lo que pasa en esos caballos, él abre una cortina de ramas de la misma mata, y a lo que ve hacia el otro lado, lo que ve es un mundo mágico, y ahí comienza el relato de la canción, que ve pasar a Bolívar y a Simón Rodríguez. ¡Tan, tan! ¡Un aplauso! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¿No? Me encanta esa producción. Ok, y y hay otro que estoy haciendo, que ya eso está ya casi listo, que es habla sobre Venezuela. Yo afortunadamente viajé muchísimo, y yo siempre detestaba que me colocaran lo mismo durante el vuelo, o lo mismo durante el viaje si ibas en un ejecutivo que te colocaban una película, y entonces era el mismo chistosito de siempre total que tú decías, bueno, pero no hay más nada que ver. Y en este caso yo lo que quiero hacer y que estoy plasmando, pues, es un material donde por ejemplo, una línea aérea, se montó la gente su vuelo que tarde 45 minutos, y si es internacional va a tardar más, y son seis tomas de música, porque dividí el país en eso, en seis regiones, okay, donde cada una me va a hacer mención de la música, por ejemplo, Occidente, Los Llanos, Oriente, la zona central, okay, el sur. Entonces cada uno va ahí acompañado de temas representativos de eso. Por ejemplo, Lara tiene, en Lara no puede fallar Como Yo Era Una Estrella, por ejemplo. Y bueno, y en las costas Su Golpe de Tambor, y hacia Oriente tenemos Margarita, que tiene muchísima música representativa. Entonces todo eso va a ir acompañado de paisajes de los sitios, en donde ese trabajo se va a encargar de invitar a la gente sin decirle nada. la misma gente va a decir, oye, ¿qué es eso? ¿Dónde es eso? Eso es Venezuela. Y el disco se llama así, Bienvenido, Soy Venezuela. Bueno, bellísimos esos proyectos. Pero ¿dónde están los aplausos, mío? El operador está aquí ya, dormido. Pero ya para ir cerrando, Richard, de verdad, extiéndales un saludo a nuestros usuarios que nos escuchan aquí hoy en el Noticiero Cultura al Día. Bueno, miren, muchas gracias a la amiga Angie, que no la conocí, que no pude y en ver. Otra ocasión esta vez. Okay. A ustedes por su amabilidad, nuestro gran amigo el técnico que está ahí pendiente de todo, aunque no me puso claro mucha música, sí. No, pero bueno, para la próxima. Mi mensaje es, tenemos que seguir creyendo en nosotros, tenemos que seguir valorando lo que somos, tenemos que apoyarnos mutuamente y estar conscientes de que la única forma de que nuestro país siga mejorando y cada día se vea mejor ante el mundo es trabajando. Nada regalado existe. Todo tiene que ser un trabajo, esfuerzo, constancia y amor por lo que hacemos. Así que mi mensaje para los más jóvenes es eso. Trabajen en su cuestión con mucho entusiasmo, con mucha seriedad, que al final siempre va a llegar un airecito de alegría. Bueno, y con esa nota le extendemos nuestros agradecimientos por aceptar la invitación el día de hoy, Richard, al Noticiero Cultura al Día. Bueno, muchas gracias. Igualito para todos ustedes. Hasta luego y espero verlos pronto. Así será. Y con esta entrevista al músico, compositor y educador Richard Montilla, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Adrián Peña, y quien arropa a ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.